noches, Sergio Chávez, TDN. Difícil juego, ¿no? Un equipo se le paró bien a Leviges y logró llevarse el punto de aquí del Estado Victoria. Se cerraron bien, sobre todo en el segundo tiempo, cuando les empezamos a robar las pelotas, a generar opciones de gol, empezaron a meter demasiada gente atrás. Y aún así tuvimos algunas opciones claras, hoy no quiso entrar a la pelota. Profe, buenas noches, con Carlos de Caxa Radio. Pese a que se mantiene la condición de invicto en lo que va del torneo, ¿este empate sabe más a la contra? Merecíamos algo más que el empate, por eso sí, estoy completamente de acuerdo. Hay sensación más de haber perdido dos puntos que de haber ganado uno. Esa es la sensación que tenemos todos. ¿Qué hizo falta para entrar a la pelota? Tuvimos ahí algunas situaciones claras de gol, entre el portero, el poste, impidieron que el equipo no anotara bien. Profe, buenas noches. ¿El trabajo arbitral cómo lo deja? No me gustó. No me gustó. Acá está mi compadre, el comisario, checando. Espero que les mande este mensaje. Estamos todos a nuestra máxima capacidad. Aquí no es de ser medianos, o tenemos personalidad o no la tenemos, porque realmente mucho tiene que ver el desarrollo de un partido a favor o en contra. Pero la verdad es que desde las primeras jugadas te vas dando cuenta cómo viene la mano, y yo creo que en ese sentido se exageró. No sé si era gol legítimo o no, pero faltitas que te van cobrando, que te van desesperando, y que eso va provocando que el jugador se vaya molestando. Yair tiene una herida muy importante en el tobillo, le marcan falta en contra, ese tipo de cosas que al jugador lo va incomodando. Ojalá que esto salga menos del arbitraje y más de lo futbolístico, lamentablemente cada semana lo mismo. Gracias, profesor. Diego Blanco, de Info Deportes. Dos preguntas. Probó varios jugadores, tanto de interiores como exteriores, Gallegos, Vela, Gómez, Izcada, hizo bastantes rotaciones. ¿Cuál fue el jugador que le gustó más que llegara a la línea de fondo y se entrara? Y la otra, me pareció, no sé usted, que en el primer tiempo hubo un poco de falta de presión o de actitud, que en la del segundo tiempo se notó bastante ese cambio del equipo. Respecto a la primera pregunta, yo creo que en términos generales lo hicieron bien, sobre todo en el segundo tiempo, tanto Felipe, el tiempo que estuvo ahí, como Vela, por un lado, por el otro lado, Javi y Jesús y Sijara se rotaron bastante bien, se subieron bastante bien, se empezaron a generar opciones por los costados, que fue donde empezamos a generar peligro. Esa rotación que no es una referencia para el rival, pero va confundiendo, empezó a generar frutos con opciones, sobre todo por los costados, donde llegamos con claridad. Después, es cierto, el primer tiempo estuvimos imprecisos, quizá si hubiésemos puesto el mismo ritmo con el que se jugó en el segundo tiempo, la historia hubiera sido distinta, ¿no? Esa es una realidad. Sin embargo, bueno, pues es esas situaciones que luego se van presentando, donde el jugador no se siente tan cómodo, o de repente va dejando pasar el tiempo, y hasta que va avanzando el juego empieza a soltarse más. Esas cosas que necesitamos platicar, necesitamos hablar, ¿no? Tenemos que ser más regulares en cuanto a intensidad, como se hizo en el segundo tiempo. Prácticamente se jugó más en campo rival, con opciones claras de gol, con buena presión, con llegada por los costados, y bueno, ya tocará platicar ahí con los muchachos ese tema, que no podemos llegar como hicimos hoy en un tiempo prácticamente. Gracias.